Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones. Bienvenidos, bienvenidas, estimados radioyentes, a este espacio de la Andarina, Radio Bocina Ambulante Comunitaria. Soy Isa Pirrúa, comunicadora para el desarrollo de los pueblos indígenas y artista radiofónica sonora. Soy Lucía Herbas, investigadora radiofónica y comunicadora popular. Juntas formamos el colectivo Andarina, una propuesta de comunicación subversiva y comunitaria, que desplegada en territorios indígenas, apuesta por fortalecer su preservación, autonomía, cosmovisión y resistencia. ¿Cómo era antes nuestras abuelitas que ya están aquí, las personas que llegaron? Que ellos han servido mucho, mucho, ¿no? Lo que ellos han pasado en su tiempo de esos patrones y eso, aquí alrededor en Cañadillas. Para ellos lo que hemos venido aquí a vivir, para obtener esta agua, porque en Caraguatarenda vivíamos antes. Mediante la instalación de nuestra radio FM y una bocina, de manera ambulatoria, en territorios indígenas, construimos puentes de diálogo entre comunidades indígenas, campesinas y sectores sociales urbanos. Para la vida del campo, para nosotros, especialmente los guaraní, la vida es el maíz y el agua. Asimismo, desarrollamos acercamientos mediante el diálogo entre generaciones, entre sectores, entre sistemas, como el sistema educativo, para la escucha y diálogo de los sentires, la palabra, los paisajes sonoros, la memoria y el arte. En nuestra experiencia en comunidades indígenas guaraníes, la intervención de nuestra radiobocina ambulante, la Andarina, ha abierto canales de escucha de la palabra de niños, de sus escuelas rurales y las mujeres que están en lucha por la preservación de sus territorios. Vivir en mi comunidad que vivo, gracias a Dios, soy libre, ¿no? Libre, no esclava de nadie. Lo que no quisiera es que se haga la represa, ¿no? Porque nosotros ya estamos ya yendo para viejos, lo que quedan son los niños, ¿no? Ellos son los que van allá a sufrir la consecuencia si uno no lucha, ¿no? Como padre que hartos niños hay. En este espacio de la media tarde de Radio Santa Cruz, queremos compartirles la propuesta de Andarina, radio comunitaria y ambulante, apostando por amplificar la voz de las comunidades y la escucha intercomunitaria. La radio, como los ejercicios de escucha en los territorios, es una potencia de creación, de defensa. Desde el 2021, viene recorriendo Cañadillas del territorio guaraní, el Ingre de Chuquisaca. Hoy viajamos junto a usted por esta comunidad. Han venido para confirmarnos que mañana a partir de las 5 vamos a abrir la emisión de Radio Mantilla para arrancar con música guaraní al vivo. Va a venir a tocar. ¡Ajá! Venía la cuña, Carmen. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Y aquí ya estamos con nuestra visita, con nuestros invitados especiales que han venido con sus instrumentos, con las tamboritas y la quena para arrancar con las notas musicales guaraníes que les hemos prometido el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias por la visita que nos hacen, ¿no? Agradecerles a ustedes por este día tan, tan bonito, ¿no? Recuperando nuestro ñandereco, como es nuestra cultura, ¿no? Ahora, gracias a esto se va a recuperar todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y la cajita también eso se va a recuperar. Más allá yo creo que vamos a poner un documento, algo así, un CD, para que se haga conocer, ¿no? Porque todas estas son una fortaleza para nosotros, ¿no? Bueno, gracias a Lurubicha. Terno ha traído su violín para darle al tutu para que toque el tairari. Gracias a Dios, ahora sí he escuchado es el Taquirari, ¿no? Tairari. Ah, eso, eso no sabía, pero mi abuelita más sabía eso, pero aquí Don Neto también, pucha. Eso es un incentivo, ¿no? Porque ahora gracias a esto se va a recuperar todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Estamos con los músicos también por acá, del grupo Ayumbi, don Abelardo. Cuéntenos. Para aquellos jóvenes que están aquí, también para los que están escuchando la radio, aquellos tiempos de Pascua, en esos años de su juventud, ¿cómo eran? Bueno, hace muchos años, ¿no? Era bonito, ¿no? La fiesta Pascua, primero viene el carnaval, ¿no es cierto? Y después viene Pascua. Antes era bien la Pascua, ¿no? Nosotros como costumbre, nosotros pasábamos fiesta de Pascua, ¿no? Y una mesa llena de pan y su chicha, su comida, y también ahí ponemos también, ¿no?, chivo y una gallina para garrotear, ¿no? El que mataba a la gallina, él se lo llevaba. Pero para el año, el que mataba, ¿no?, para el año, él devolvía, ¿no? El que agarra la fiesta, a ellos lo entregan a la gallina. Igualmente, ¿no?, el chivo, el quien se lo lleva el chivo, entonces para el año devuelve igual el chivo al dueño de la fiesta, el quien se lo lleva a la fiesta. Entonces eso era, ¿no?, más antes nuestras costumbres, nuestra fiesta, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no? Yo creo que eso ya hoy día ya no lo hacemos ya, ¿no? Y nada más, ¿no? Contarle a los jóvenes así para que ellos lo escuchen también, ¿no? Porque ellos, esa fiesta, lo que había antes, lo que hacían nuestros abuelos. También yo, cada año sabía pasar fiesta más antes, ¿no? Pero ahora ya no, ya. Y nada más, eso no sé, quiero contar a los jóvenes para que se animen también, ¿no? Más allá. Gracias. Don Abelardo, una última consulta. Entiendo que las familias de Cañadilla han llegado de Hacienda, ¿no? ¿Cómo hacían para festejar la Pascua en las haciendas? ¿Los patrones dejaban que hagan sus fiestas de Pascua? Sí, sí, nos dejaban, ¿no? No dejaban hacer esa fiesta. Más antes, el carnaval, ¿no? Nosotros vivíamos con los patrones, pero ellos no daban permiso, ¿no? Para chupar, para tomar chicha, o sea, canelada, y bueno, de todo. Una semana chupábamos más antes, ¿no? Y para la Pascua iba una semana, ¿no? Entonces, pasa la semana y bueno, nuevamente vuelve otra vez trabada, ¿no? Cuando vivíamos patrones. No, eso sería. Y ahora que no hay patrones, ya no hay fiesta tampoco. No hay fiesta. Ahora nos sentimos libres, pero ya toda esa fiesta se está yendo perdiendo, ¿no? También las mujeres ya no hacen chicha, ya no, para que siga continuando la fiesta. ¿Pero hay maíz para hacer chicha o los hombres tampoco están sembrando? Bueno, de haber más, hay más harto, ¿no? Yo nomás siembro unos 5 o 6 hectáreas, ¿no? ¿Y le ha salido este año la siembra? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero no hay chicha? No hay chicha. No hay mujeres para sin Cañadilla. ¿Y? ¿Pero los hombres también pueden hacer chicha? Bueno, se puede hacer, ¿no? Porque a veces para elaborar una chicha hacemos nosotros minga, no para elaborar una chicha. Y todo eso también se está perdiendo también, ¿no? Bueno, qué importante, pues, esos detalles que nos recuerda don Abelardo, la fiesta junto a la chicha. Y sobre todo, más allá del tomar, se compartía en comunidad, ¿no? Se compartía, hasta se perdonaban quizás los malos entendidos y se hacía la paz quizás entre los problemas que habían, ¿no? Siempre hay problemas en la comunidad y la fiesta es un momento también de confraternización y de olvidar y disculpar, ¿no? Claro, eso no. A veces cuando hay problemas, cuando hay fiesta, ahí nos abuenamos, ¿no es cierto? Y otra vez estamos hermanos, hermanas, ¿no? Y todo eso, lo que va sucediendo, esos problemas ya, un borracho se olvida, ¿no? Y vuelta estamos amigos, amigas, vuelta, ¿no? Eso es lo que a veces como nosotros, como guaraní, pasa, ¿no? Bueno, gracias don Abelardo por compartirnos. Y pues aquí tenemos ya, se van reuniendo los jóvenes también, los burubichas, están aquí el burubicha Vicente, el burubicha Wilber. ¿Alguna vez habías escuchado Tairari? Ah, no, eso no he escuchado, por eso ese día cuando me estaba preguntando, le he dicho Takirari, ¿no? Gracias a Dios, ahora sí he escuchado eso, el Takirari, ¿no? Tairari. Ah, eso, eso no sabía, pero mi abuelita más sabía eso, pero aquí Don Neto también, pucha, eso es un incentivo, ¿no? Porque ahora gracias a esto se va a recuperar todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y la cajita también eso se va a recuperar. Más allá yo creo que vamos a poner un documento, algo así, un CD, para que se haga conocer, ¿no? Echa, y se ríen por la gente, echa. No sabe, chao, pero más. pero yo no sé, porque si no he escuchado ese temita, ¿no? Y no sabía que una de mis tías sabía cantar eso. Pero ahora hemos visto eso y ya tenemos un videito para así fortalecer después esos valores. Yo me siento orgulloso de saber esta cultura, ¿no? Esta lengua, nuestro idioma. Y mi cultura es algo hermoso, ¿no? Y eso es lo que estoy queriendo hoy en día. Nuestra cultura no puede perderse, porque es un valor fundamental que ya se está yendo perdiendo durante la gestión de los otros dirigentes. No sé, se está perdiendo ahora, eso hemos visto como jóvenes. Con la mayoría de los jóvenes y las personas mayores, que sería bueno recuperar eso, esas costumbres que teníamos antes, ya sea la Oretehuazú, la Pascua, también hacer una casa de culturas donde tengamos nuestras propias comidas típicas. Gracias a ustedes se ha hecho una recuperación de algunas cosas que se hizo en la cancha, y eso ha sido muy bonito para todos, ¿no? No solo para uno. Y ahora, gracias a esos valores, están pensando recuperar todo eso, ¿no? La cultura. Mañana igual a de 4, 5, 6, ¿no? O diré de 4, 4, 5, 6, ¿ves? Estamos recogiendo guayabillas. Y ahí muchas plantas ahí, guayabillas. Y hay pomelas también por allá. Estas pomelas, y aquí abajito está la quebrada, y hay una planta de sauce y una planta de mandarina. Son ricas. Ya hay harta planta de guayabilla y de guayabo. Y ya nos estamos yendo para mi casa porque hemos venido en la mañana y estamos yendo medio tardecito. Fuerte se escucha, ¿no? Se escucha la quebrada fuertecito. La Nicole está hablando fuerte. Y ya vamos a llegar a la quebrada. Mi mamá se está lavando su brazo. Aquí ya está la quebrada. ¿Se escucha el agua, Nagabu? Fuerte. Ya miro, trae la bañera. Fuerte, ¿no? Por eso hemos venido a recoger para hacer mermelada. Hemos sacado un canastillo y dos bañeras. Guayabos, sacar de su gajo por mucho peso. Me llamo Nicole. Desde Canarillas, aquí en su casa de Nicole. Aquí estamos hablando con la Dani. ¿Esta casita de quién? Soup? golpe. Bien, y bien. Así se trata. Son las 8 de la noche. No sabemos nada sobre el nuevo acuerdo que hay entre el gobierno y la empresa petrolera. Hola, buenas noches. Aquí estoy hablando con. Hablando. Son las 8 de la noche. Aquí estoy. En su casa de Don Vicente. Invitamos para que vengan aquí a la escuela a ver todo lo que hemos hecho. A todo Canadilla. Andarina también ha contribuido a esta experiencia en la comunidad Tatarenda Nuevo del gobierno autónomo indígena guaraní Kerembe Yambae de Santa Cruz. Vamos hacia este viaje, Andarina. Ya vamos, estamos yendo al ojo del agua y estamos contentas de ir. Y vamos, estamos caminando. Yes. Vamos a escuchar varios sonidos por aquí por la carretera, de por ejemplo por la moto. Ya vamos a escuchamos el sonido de la moto y estamos yendo a rumbo a nuestro destino. Pero señorita Fernanda, ya que su papá trabaja aquí, ¿nunca le habló del ojo del agua? No, nunca me habló porque no tenía tiempo de ir a su trabajo. Y después volvía y de nuevo trabajaba. Qué bien. ¿Y alguna vez ha venido aquí pero no ha visto el ojo del agua? Sí, yo he venido muchas veces acá y nunca he ido al ojo del agua. ¿Qué tiene de historia este campamento? No lo sé, no me contaron nada a mí y no me hace nada por favor. Y ahí también, ¿no? Vamos aquí, vamos a entrar por aquí por un portón donde ya es la naturaleza más allá. Vamos a ver cómo se siente la naturaleza con los pájaros. ¿Y usted qué quiere sentir cuando entre? ¿Y usted qué quiere sentir cuando entre? ¿A qué sabe del ojo del agua? Bueno, del ojo del agua, pues, yo de que tengo uso y razón ya de conocimiento, ya estaba, ¿no? Yo, pero ahí está, sigue abasteciendo, ¿no? Dando no vida a todos los comunarios, pues, como el esencial es el agua, ¿no? El agua es vida, sin el agua no tenemos, pues, vida. estamos yendo a encontrar a los aracuaillas que están viniendo hacia el ojo de agua de la comunidad Tatarenda, que está en el campamento petrolero de Mac Petrol. Ellos están viniendo a contar sobre la lucha que han tenido para que este ojo de agua sea cuidado, sea preservado, y también para que las comunidades estén libres de empatronamiento y tengan sus propios territorios consolidados, es decir, titulados, donde la comunidad, la colectividad sea propietaria de estos espacios. Ellos sin duda son un libro andante y pues nos complace bastante tenerlos. Están viniendo desde sus casas hasta el campamento. Hemos abierto el portón donde está el ojo de agua bajo llave junto a los niños. Ellos con las grabadoras están explorando sonidos, pero también están explorando la palabra mediante este miari que hemos abierto entre niños y aracuaillas. Guama, ¿quiere ir para ahí? Cayendo. ¿A dónde estamos yendo? Andarina, Radio Bocina FM. Sí, yo soy del Consejo del Guantiano. De Tatarenda. De Tatarenda. Esta no se llama Tatarenda. Yo cuando vine aquí lo hemos actuado así, esta parte. Este se llama Rincón de Opausú. Ese ha sido comprado de finado Eusebio Ansaldo. Y los dos capitán de Caraguatarenda y de Ipitacito lo han comprado por cuestión del agua. Eso puedo decirle. Bueno, vamos a ir yendo hacia los niños que nos están esperando, mientras también la vamos a encontrar a la abuela Telma. Ella, a pesar que está mal de las rodillas, se vino caminando, abuela, se vino caminando para hablar con los niños desde la casa. Ah, ya. ¿Y dónde están ahorita? Están allá, esperando en el ojo de agua. Ah, ya. Vamos. Andarina, Radio Bocina FM. Ambulante y comunitaria. Tejiendo puentes de diálogo. Emisión Tatarenda Nuevo. Porque cuando yo vine en este año, cuando 52, 53 más o menos, esto era monte y aquí se bañaban las antas, los chanchos, como ganso, esos patoques del monte. Todo esto era una hermosura. Para obtener esta agua, porque en Caraguatarenda vivíamos antes. Pero como no hay agua allá, por eso lo hemos dejado. Y este tiene mucho cuento y mucho que decir. Porque esto, lo de Ipitacito, porque cuando vinieron de este yacimiento era allá en el Pozo 5. Ahí tenían antes para que vayan. Nosotros, esta comunidad es de puro guaraní, que anteriormente, el 52 y 51, Este terreno ya era monte y todo. Entonces, cuando nosotros hemos recuperado, es siempre de puro guaraní, harta gente guaraní han muerto. Ahí está desde aquí, este algarrobo, para allá es puro cementerio. Se da la vuelta hasta allá, es cementerio. Eso es lo que a nosotros nos preocupa ahorita del agua. El agua es más caro que el petróleo. Va a ser, y por último no vamos a tener ni agua. Entonces, nosotros eso lo peleamos, el agua. Este yacimiento no había aquí. Aquí, mire, allá donde ese su bodega que tienen, todo eso era puro guapurú. A ver, ¿quién conoce más que yo? No, yo he estado aquí, el tío Melchor. Aquí hemos venido tío Melchor, todo con toda su familia. Y tío Rafael, tío Lázaro. Todos hemos venido aquí para cuidar el ojo del agua, ¿no? Por defender. del ojo del agua. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Tatarenda Nuevo. Hola, yo soy Maite y estamos aquí en la laguna sintiendo los sonidos del agua. Y nos zampamos un poco nuestro pie para sentir cómo es el agua y cómo se siente, ¿no?, cuando uno se mete. Este agua está fría. Ya vamos saliendo, ¿no? Está fría. Hola, yo soy Fernando y estoy grabando el sonido del agua. Estamos entrevistando la serie. Sí. ¿Qué te gusta de la laguna? ¿Qué te gusta de la laguna? ¿Qué te gusta? Vamos más allá. Los sentidos. A mí me gusta lo de la laguna, lo que es divertido, porque hay mucha agua. Pero no es tan grande, o no sé, porque por allá arriba hay más agua. Porque la gente era muy mala, era, o sea, no soy boriendo. Pero fue a una casa que una abuelita estaba ahí y ella lo metió a un horno, lo envolvió con un trapo. Y ella estaba con su nieto. Pero cuando ya era de noche, ellos se fueron a dormir, al otro día el perro ya no apareció. Yo no estaba ahí. Y esa noche la había hecho soñar, le había dicho el perro que corra y siga corriendo, pero no mira atrás. Y la abuelita hizo eso, pero ella miró hacia atrás y se convirtió en una roca. ¿Por qué se le dice una laguna misteriosa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Ah? Bueno, así como vemos que no hay ni un ser vivo en la laguna, dice que también es curativa, pues, ¿no ve? ¿Qué cura? ¿Ah? Las carachas, la ampolla, la alergia. La alergia, pero que hay la mancha de la cara, la mancha de la piel, ¿no ve? Entonces todo eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso se le dice una laguna o el agua es curativa. Sí. Pero ahora, ¿por qué se le dice misteriosa? ¿Sabían ustedes que esto tenían? Y claro, iba a ser, dice que eran los primeros pobladores aquí, ¿no ve? Pero en sí, en realidad, esta laguna tiene como unas 5 islas, pues, sí, si se fijan, ¿no ve? Sí. Clarita está, mira, ya, lo último, será ya al fondo de uno más chiquitito, ¿no? Entonces son 5 islas que existen aquí. Y en una de esas islas dice que vivía él, había el hichi, que le decimos el biborón por estos lados, ¿no ves? Y bueno, eso lo mataron, pues, ¿no ves? O le han dado malos tratos y por eso, ¿qué se llama? El hichi, el biborón, se fue. Y de esa vez ya quedó así la laguna, el agua, y todos los que se llama, los animales silvestres que vivían aquí, empezando de hochi, tatú, urina, toditos se desaparecieron. ¿Por qué? Porque lo mataron ¿a quién? Dueño. A su dueño, que es el hichi. Bueno, hasta por ahí más o menos me acuerdo que me han contado igual, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, en la actualidad siempre vienen y hacen sacar agua con otras personas para que se lave sus pies, o sea, se lave las carachas, incluso para los granos, son buenísimos para las alergias, ¿no ves? Aquí ella sabe perfectamente porque a ella siempre baja y lleva agua, ¿no ves? Ah, no ve, entonces, al día, ¿cuántas veces llevan? No quiere hablar. Bueno, al de ustedes deben saber, porque ustedes más bien deben enseñar. Cuando escribamos un cuento, una leyenda sobre la laguna, tenemos que escribir eso. Cada cual tiene que, ¿no ve? Así que me imagino que esta agua era, pues, dulce, ¿no ve? Pero ahora, mire, se ha convertido en esto. Y ese rato escuchábamos decir al profe o a los otros que este es como un, como funciona también como asana, ¿no ve? Cuando va a hacer frío o cuando va a hacer mal tiempo, dos días, un día antes, empieza a oler, ¿no ve? Huele feo, es con ese azufre. Entonces, los habitantes de aquí saben que entonces va a venir mal tiempo o va a venir un surazo. ¿Te imaginas la comunidad sin la laguna? No. Este agua está fría. Ya vamos saliendo, ¿no? Fría. Estaremos compartiendo nuestro próximo viaje de Andarina en nuestro próximo encuentro aquí en la media tarde de las ondas de Radio Santa Cruz. Soy Sapir Rúa, Yasoropay Tuicha, Yoyochacuri, Tumpandibeño. Muchas gracias por su escucha. Hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches a toda la comunidad. ¿Cómo están? Que vengan a pasar a participar en los micrófonos. A toda la tierra linda de Tatare. Aquí pasando un poco de taller, aprender muchas cosas, aprender. ¿Y el pueblo qué? ¿Los huérfanos qué? ¿La viuda qué? ¿Los enfermos qué? No lo sé. Y hoy es libre de la esclavitud donde uno puede Yandereco, yoparareco. Yapararéco, se llama Yapareco. Yandereco, yoparareco.